Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión ya de viernes, ya finalizando estas emisiones de esta semana. Y bueno, el día de hoy me encuentro de plácemes, ya que el día de hoy me va a estar acompañando en la entrevista y estaremos hablando de su carrera artística de uno de los mejores locutores de la comarca lagunera. Así es, ¿de quién estamos hablando? Del señor Juan Carlos Barrón. Señor Juan Carlos Barrón, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro un tanto apenado porque no me traje la guitarra y pues te iba a acompañar y pues esto cómo va a salir, pero encantado de estar en este lugar, de estar contigo, Manuel Rodríguez. Qué bonito el que te estés iniciando en esta carrera tan padre y tener contacto con todos tus oyentes. Qué padre compartir esta experiencia contigo, es un honor. Gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, nombre. Agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y bueno, sin más preámbulo, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión de viernes, esta emisión de Noches Románticas? Vamos a iniciar con estas dos primeras melodías, esperando y las disfruten. Y en la segunda intervención empezamos con la entrevista para saber un poco más acerca del señor Barrón. Me mencionaba que no trajo la guitarra, no importa, no se preocupe. Ahorita aquí vemos cómo le hacemos, pero aquí sacamos el tema. Entonces, ¿qué les parece? Sin más preámbulo, iniciamos esta emisión más de Noches Románticas. Hay tantas cosas que sé, tantas que no debería saber. Hay tantas veces que no y otras tantas que sí, tantas dudas. Siempre quisiste esperar, siempre creyendo que al fin llegará. Y te olvidaste de ser, te olvidaste de amar, olvidaste que el tiempo no duda. Y quizás es mejor entender que el amar no es igual que el querer. Tú quieres un amor sin dueños, yo amo tus te quiero. Quieres ser la única persona en el desierto. Yo amo la verdad de un beso. Tú quieres un millón de premios. Yo amo tanto todo aquello que tú estás perdiendo. Que quizás es mejor entender que después lo que toca es perder. Saldrá ni una vez más mi luna. Siempre quisiste ganar, siempre perdiste. que sé, tantas que no debería saber. Hay tantas veces que no y otras tantas que sí, tantas dudas. Continuamos en Noches Románticas. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Sentir, y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Quedaron estas dos primeras melodías de la noche y bueno, como les mencionaba, tenemos invitado especial Juan Carlos Barrón y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con las preguntas acerca de la carrera del señor Juan Carlos Barrón. Señor Barrón, ¿usted de niño tuvo esa inquietud de ser locutor o conforme fueron pasando los años se fue dando esta inquietud de ser locutor? Bueno, ahora que lo comentas, hay que remontarnos a los tiempos aquellos cuando don Jaimito el Cartero, allá en Tangamandapio, el pueblito allá por Michoacán, si no mal recuerdo, recuerdo Jaimito el Cartero, Agustín Lara, aquellos grandes personajes, y el Barroncillo también, que iba al kinder con ellos. ¡Qué pacha! Le estoy haciendo al vivo. No, resulta que desde pequeño yo tenía un gusto enorme por el canto. A mí me gustaba mucho cantar, hasta la fecha. Posteriormente, digamos que la vida me trajo a la radio. O Dios me colocó aquí. Sí, porque, bueno, yo proyectaba hacer otras cosas, pero la vida me trajo a la radio. Allá por 1990, sí es el año en el que yo llego a una empresa de radio a hacer mis prácticas profesionales de electrónica. Estaba en la preparatoria. Entonces, en aquel tiempo, nos invitan lo que era antes Oír Laguna, ahora es Radio México. En aquel tiempo nos invitan a capacitarnos para operadores, luego nos dan una plaza como operador y a los 2 años de estar allí tramitamos la licencia de locutor. Entonces es como yo me inicio porque había un amigo, un muy buen amigo, Armando. Él me insistió mucho en aquel tiempo, oye, que ya estamos aquí, que ándale, vamos a ser locutores y que no sé qué. Y yo siendo una persona un tanto introvertida, hasta tímida, me considero, no lo consideraba yo el hecho de trabajar algún día como locutor, pero me convenció este amigo, este buen amigo sin agraviar, Manuelito, y pues es de la forma en que yo llego a la radio. Y allá por el año de 1993, mis inicios, hasta la fecha, alrededor de 25 años tengo en este medio como locutor. Fíjese, ¿quién hubiera imaginado que usted queriendo ser cantante y ahora presenta a los mismos, ¿verdad? Siempre, entonces, estamos de acuerdo que la vida nos va a llevar por caminos diferentes, no siempre. A veces uno quiere ser futbolista, a veces uno quiere ser arquitecto, pero los mismos caminos de la vida nos van a llevar a caminos donde quizás nunca imaginamos estar. Imagínese usted que hubiera sido cantante, ¿qué género hubiera cantado? Sí, bueno, hubiera sido baladista, así como Pepe Pepe, o sea, José José, algo así. Bueno, también hay una canción de la Tropa Vallenata, Los Caminos de la Vida, que no son como yo pensaba, como yo creía, como los imaginaba. Y bueno, creo que cada quien tiene un destino, una misión, y habrá quien guste de ser bombero, de ser doctor, y así. Cada persona tiene su propio camino y su destino, y alguna misión o varias misiones en esta vida. Así es, vaya que tiene razón en todo lo que comenta. Y bueno, aquí estuvo una pequeña reseña de su vida, como de sus inicios, ¿verdad? Vamos a seguir todavía platicando, digo, faltan varias intervenciones, esta entrevista va para largo. Y bueno, vamos a continuar con melodías. ¿Va para la familia Adams o para largo y para todos? Para todos, para la familia Adams. Hay que ser incluyente. Claro, hay que toda la familia que nos está escuchando, la familia Adams, la familia los Peluche, exactamente, todos ellos que nos estén escuchando, obviamente va para ellos también este programa. ¿Qué les parece si vamos con estas siguientes dos melodías y continuamos con la entrevista aquí en Noches Románticas? Yo no veo el futuro. falta yo. Trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. Continuamos en Noches Románticas. Qué cerca estás y qué lejos te siento. Parece que hay un muro entre los dos. Cuando consigo saltarlo, al otro lado ya has saltado tú. Intento hablar, pero es perder el tiempo. Parece que hay un mundo entre tú y yo. Cuando la vuelta le he dado por el otro, la comienzas tú. Es de esperar y que se rompa en pedazos. Es natural, pues que desde muy alto con esa luz la misma luz me ciega y no consigo hilar tan fino, hilar tan fino, hilar tan fino. Me ciega y no consigo hilar tan fino. Qué vivo está, pero se está muriendo. Qué humedad hay a nuestro alrededor. Y al llover sobre mojado, lo mismo da que cuando no llovió. Qué frío está el tálamo que antaño era un volcán, pero hoy ya se apagó. Solo hay cenizas en mi boca. Solo hay cenizas en mi corazón. Es de esperar que se rompa en pedazos. Es natural, que desde muy alto, con esa luz que tejes tus tejidos, la misma luz me ciega y no consigo hilar tan fino, hilar tan fino, hilar tan fino. Me ciega y no consigo hilar tan fino. Continuamos con esta emisión ya de viernes y bueno, seguimos con la entrevista aquí con el señor Juan Carlos Barrón, charlando acerca de toda su carrera en la locución. Y bueno, nos comentaba que bueno, él quería ser cantante. Señor Barrón, usted, bueno, me mencionaba que hubiera sido baladista. Yo soy el pipiripau también para ti, Chucho el Roto. Ah, no, ese es otro. ¡Qué pacha! ¡Amárrenlo! Y bueno, como lo vieran aquí el señor Barrón, si lo vieran en los pasillos es muy serio, pero ya en el micrófono se nos transforma y empieza a sacar lo extrovertido que es él. Pues de eso se trata la vida, de pues desinhibirte, de ser tú mismo y... Exacto. Y adelante, para adelante. Así es, hay que disfrutar la vida, hay que ser extrovertidos y miren que el señor Barrón... Comer frutas y verduras y no tirar agua ni comer tierra. Claro que sí, también. Entonces, a ver, señor Barrón, coménteme dónde fue la primera estación de radio donde usted empezó a locucionar. ¿Y qué género tenía esa estación? Sí, era una estación grupera, del género grupero. Era La Buena o Radio Capullo, no recuerdo bien las siglas, pero sí, era de ese género. Sí, grupero, cumbiero, esto y lo otro, chile, tomate y cebolla, ya sabes. Y, por ejemplo, bueno, usted, supongo que en su mayoría ha estado en estaciones gruperas, ¿verdad? ¿A usted le gusta la música grupera? ¿Le gustan los Tigres del Norte, los Cadetes de Linares? ¿Qué tipo de música le gusta el señor Barrón? Pues Los Ojos de Pancha, por ejemplo, esa rolita de los Traileros del Norte me mueve, me conmueve. Así es, me pone chillón y bailador. Pero volviendo a tu pregunta, bueno, ¿qué agrupaciones a mí me gustan? Bueno... música de antaño, digo, Tigres del Norte, Liberación, Temerarios, grupos actuales, Intocable, Fiebre Loca, La Firma, Duelo, de mis favoritos. Oh, muy bien, entonces es gruperón el asunto, ¿verdad? ¿O ya se empapó de ello? Así es, bueno, digamos que me gustan muchos géneros, digo, La música me gusta, sea cual sea su género, su expresión, soy muy musical. Excelente. Entonces, ¿también le gusta el reggaetón? No, porque es un regadero, o sea, me gusta la música instrumental, soy un tipo muy, muy tranquilo. Grupero, son pocos los grupos que sigo, que me agradan. En cuanto a música, te digo, no me incomoda escuchar ningún género, pero prefiero las baladitas, la música tranquila para relajarme y la música instrumental, eso es lo mío. Excelente. Entonces, bueno, y ya escucharon los géneros que escucha el señor Barrón. Quizás pensamos que es un grupero en toda la extensión de la palabra, pero bueno, él en sí menciona que le gusta las baladas románticas, esas que llegan hasta el alma. Sí, es lo que dicen, hasta el hueso. Hasta el hueso. Bueno, siguiendo con esta entrevista, bueno, me menciona que estuvo en esa primera estación. ¿Cuántos años estuvo ahí en esa estación grupera? Y supongo que ese cambio fue un cambio, bueno, estaba en la estación que empezó, ¿verdad? Obviamente, en la que me mencionó, Radio Capullo. Así es, Radio Capullo, La Buena, Fiesta Mexicana. Bueno, cambió de nombre algunas veces esa estación de radio y ahí estuvimos alrededor de 8 años, ¿sí? Y ya en el 2000 llegamos aquí a Multimedios y actualmente ya casi son 18 años de pertenecer a La Caliente como locutor. Oh, entonces prácticamente 18 años. En estos 18 años, ¿qué es lo que le ha dejado de experiencias el estar en La Caliente, en La Caliente 92.3? Bueno, me ha dejado mucho. Para empezar, pues imagínate, los inicios, andaba yo gateando, usaba pañal, luego anduve en andadera, ¿no? Y era como Pancho López, sí, o sea, ya a los 8 años, ya con bigote y toda la cosa. Entonces, ha sido una evolución, digo, en esta carrera, bueno, como en cualquiera, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, llega la experiencia y nunca dejas de aprender. Es un aprendizaje constante y gracias a Dios, pues ya muchos años en el gusto de la gente. Quiero pensar eso, que la gente me sintoniza porque pues de alguna manera pues nos caemos bien. Tiene, bueno, de manera personal o como yo lo visualizo, tiene esa chispa que contagia de alegría hacia su público. Entonces creo entender a los radioescuchas que lo siguen por eso, porque usted contagia con esa chispa, con esa alegría que irradia día con día. Y bueno, antes de proseguir con la programación, mejor dicho, con la entrevista, ¿qué les parece si continuamos con estas siguientes dos melodías y continuamos con más aquí hablando con el señor Juan Carlos Barrón? Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Sobrevivo sin tiempo y jamás lograría en verdad poderte esperar. Ahora que pondría en juicio mi fe y culpable soy al no poderte tener. Ahora que ni un suspiro requiere mi voz, ni la angustia de sobrevivir a un adiós. Ahora que tu recuerdo invade mi lente, lo que mis pensamientos fingieron ser. Así tú me das el calor que me falta, encuentro en tus ojos la magia que exalta el vino. recuerdo que incita el deseo de tenerte cerca en el último beso. Y dentro de mí yo revivo este fuego que arde profundo en un mismo silencio que habita en secreto con solo mirarte. Suspiro requiere mi voz, ni la angustia de sobrevivir a un adiós. Ahora que tus recuerdos invaden y leen lo que mis pensamientos fingieron ser, así tú me das el calor que me falta. Encuentro en tus ojos la magia que exalta. De tenerte cerca en el último beso. Y dentro de mí yo revivo este fuego que arde profundo en un mismo silencio que habita en secreto con solo mirarte. Pues soy prisionero de ti al alejarte. Detrás de la luna, fingiendo alejarte, sintiendo en mis labios que puedes amarme. Continuamos en Noches Románticas. Yes. Seguimos con esta emisión de viernes, esta emisión ya de fin de semana de Noches Románticas. Y bueno, seguimos aquí con la entrevista con el señor Juan Carlos Barrón, que nos está contando toda su experiencia dentro de aquí de la radio. Y bueno, señor Barrón, creo que una pregunta obligada debe de ser esta. ¿De dónde surge la frase qué pacha? Qué pacha, qué pacha, sí es cierto. Bueno, hace muchos años, por allá del 2000, surge de algunos amigos, sin agraviar, este grupo de amigos traían esa frase, qué pacha por aquí, qué pacha por allá, y en su momento me pareció simpático. Y pasado el tiempo, cuando yo llego a La Caliente, un día se me ocurre soltar la frase al aire, y pues poco a poco fui utilizándola más y se fue quedando de esa manera. O sea, esa expresión viene de ese grupo de amigos allá por el 2000, cuando yo la escucho y luego la solté al aire, y así surge esa frase, qué pacha. La cual, bueno, ya se ha vuelto muy característica de usted. Sabemos que ya lo reconocen, o ya al momento de escuchar esa frase, ya sabemos que es el señor Juan Carlos Barrón. Juan Carlos Barrón, a lo largo de su carrera, bueno, ha entrevistado, supongo que a varios artistas. ¿Algún grupo conocido que usted haya dicho, yo siempre soñé con entrevistar a este grupo y miren, ahora se me concedió? Bueno, dentro de estos 25 años de trayectoria aproximadamente que yo tengo en la radio, no te puedo precisar el número de agrupaciones que he entrevistado. No creo yo que sean tantas, pero digo, en lo que es el trabajo de cabina, alguna vez entrevisté al Hijo del Santo. Yo recuerdo, pues es algo chaparrito, y el licenciado en comunicación, y me gustó esa entrevista. Pero lo que más yo disfruto es el contacto con la gente, son las simpatías que uno consigue gracias a este medio, gracias a la magia de la comunicación. Creo yo que es lo que a mí más me satisface y más me agrada de trabajar en este medio. Es la gente es lo que a mí me apasiona, trabajar para ellos y hacer una especie de amistad, tener a muchísima gente del otro lado, es algo muy, muy agradable para mí, y es lo que me motiva más que nada para tener pasión en esta tarea que yo realizo. Más que, como tú lo comentas, habrá algunos locutores que tengan ese tipo de sueños de entrevistar a un artista, esto y lo otro. Es importante, es agradable también. Sin embargo, por encima de todo eso, para mí está la gente. La gente es lo que me mueve a mí. Digamos que mientras, como dice Chente, mientras el público no deje de aplaudir, usted no sigue de decir que pacha. Bueno, yo tengo el compromiso de dar lo mejor de mí. Sí, estoy al frente. En el momento que empieza mi intervención en radio, en ese momento te olvidas de problemas, te olvidas de todo y entonces viene la imaginación, la chispa y todo lo que encierra lo que yo soy como locutor, como comunicador. Entonces viene ese torbellino, ese demonio de Tasmania que como friega y friega, el Capitán Cavernícola y todo lo demás. Y vamos para adelante y vamos tratando de entretener a la gente que amablemente nos está acompañando. Así es, y bueno, miren, se los digo de manera personal, yo que prácticamente lo veo todos los días, como les menciono, el señor Barrón al momento de entrar al micrófono se convierte en otra persona. ¿Por qué? Porque quiere agradar a su público, obviamente siendo responsable con lo que transmite, con lo que dice al aire. Y créanme que no solamente es un excelente locutor, sino una excelente persona. Y bueno, seguimos todavía hablando más acerca de la carrera del señor Barrón. Y antes de ello, vamos a continuar con estas dos siguientes melodías. Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Tratas de cambiar la realidad, mientes por temor a la verdad, juegas con fuego. Te vas y ahora quieres regresar. Dices que no entiendo tu dolor, pero tú que sabes del amor. Querías libertad, pero te encadenó la soledad. ¿Y cómo te atreves a decirme que nunca me puse en tu lugar? Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo. Tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña, me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sufres hoy la culpa no la tengo yo. Te entregué mi vida sin medir, todo lo que tuve te lo di. Te puse primero, me olvidé de todo hasta de mí. Que ahora ves en el espejo es el reflejo de lo que yo fui. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo. Estoy mejor. Continuamos en Noches Románticas. Bye. comenzamos con esta entrevista, esta emisión especial con un invitado especial, Juan Carlos Barrón, locutor de la estación La Caliente 92.3. Háganme saber sus comentarios a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez o también déjenme sus comentarios a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí déjenme todos sus comentarios, qué les está pareciendo la entrevista, sus dudas, sus comentarios, qué preguntas le harían al señor Barrón y obviamente para hacérselas saber. Proseguimos con la entrevista y bueno, señor Barrón, siempre he tenido esta pregunta. ¿Cómo llegó a La Caliente 92.3? ¿Fue un cambio personal o fue un cambio quizá ya obligado por circunstancias ajenas a usted? Bueno, yo llego en el año del 2000 gracias a... En aquel entonces, don Jesús Hernández era el programador de esta estación. En su momento, yo tengo un acercamiento con Pepe de León, un locutor que en aquel entonces trabajaba en La Caliente, hasta hace 2 años que aproximadamente que ya no está él trabajando para La Caliente. Bueno, en aquel entonces él me comenta me habla sobre el programador. Yo estaba buscando una oportunidad para proseguir en radio. Entonces, en su momento, Pepe León me avisa, me dice, oye, pues aquí anda el programador, vino de Monterrey, entonces acércate y pues habla con él, a ver qué te dice. Entonces yo me contacto con el señor Jesús Hernández, en paz descanse, y le comento de mi situación y de mis ganas que tengo de regresar a la radio, estoy buscando una oportunidad. Enseguida él me dice, pues vente. En el momento que nos vemos, una mañana de cierto día, él me dice, vente, acompáñame. Me lleva a la estación, a La Caliente, y le dice a Pepe León, que estaba en ese momento en turno, hablando al aire, le dice, Pepe, cédele el lugar a Juan Carlos, porque vamos a escucharlo a ver qué tal se escucha al aire. En ese momento estuve alrededor de, no sé, de dos o tres intervenciones, hablo en total algunos 12 minutos, ¿sí? que yo estuve, que tuve algunas tres intervenciones al aire. Cuando termino me dice, acompáñame, ya subimos a la oficina y ya me comenta que le gustó mi timbre, que le gustó mi voz, que si pudiera yo empezar a practicar tarde noche, de 6 a 10 de la noche, de lunes a viernes, le digo, encantado, ¿sí? Entonces ahí empieza mi etapa aquí en La Caliente. Estuve alrededor de un mes practicando tardes y noches en La Caliente y al término de ese mes ya me dan mi contrato y hasta la fecha sigo en La Caliente. ¿Y el señor Barrón cómo se ve dentro de 5 años? ¿Se ve todavía en la locución? ¿Se ve siendo todavía un éxito en La Caliente? ¿Cómo se visualiza el señor Barrón dentro de 5 años? Pues yo creo que me visualizo igual que ahora, muy contento, realizando lo que me gusta, sea la radio, sea en mi vida personal, me veo feliz, como debe ser, Manuel, haciendo lo que te gusta. ¿Qué consejo daría a las nuevas generaciones de locutores, me incluyo entre ellos, que pues prácticamente van iniciando en esto? Sabemos que hoy en día, hay que ser sinceros, la carrera de locutor se pone más factible al público, no está tan complicada como antes. Usted, con su experiencia, ¿qué consejo le daría a todas esas personas que quieren o están empezando en esta carrera? Pues la educación es una parte muy importante, que se preparen y al momento de estar en un medio de comunicación, ofrézcanle lo mejor de ustedes a la gente. Exprésense, busquen ese estilo, esa forma de llegarle a la gente. Y siempre lo digo, ofrézcanle algo bueno, algo de calidad a la gente, sea entretenimiento, sea cultura, sea ciencia. Digo, en este trabajo puedes hablar de lo que quieres, tienes total libertad. Entonces, lo que a ustedes les apasione como seres humanos, ofrézcanle una parte de todo eso que a ustedes les gusta, que les encanta, que les apasiona, una parte de ustedes, regálensela a la gente, esa parte atractiva, bonita que tienen ustedes y ese gusto por lo que tú quieras, pienso yo. Ofrécele, regálale algo a la gente de ti, algo bueno. No sé si me explique. Claro que sí. Bueno, para todos esos, puedo decirlo, compañeros o colegas que pues nos están escuchando, sé que varios colegas o compañeros nos están escuchando y van iniciando en esto, bueno, ahí escucharon las palabras de uno de los mejores locutores de la comarca lagunera y obviamente no hay que dejarlas pasar por encima. Entonces, muchas gracias, señor Barrón. Prácticamente, bueno, ya nos vamos acercando a la recta final de este programa. Vamos a continuar con estas dos melodías y prácticamente ya vamos con el último bloque para despedir este programa. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Continuamos en Noches Románticas. Lo ves, la luna se me cayó. nos dolió, dolió y no dejó pensar. Por los dos, volvamos a comenzar. Si te quiero mejor, si no quiero ganar, si te abrazo bien. Puede ser que esta luz que se quiere apagar se vuelva a encender. Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién. Lo ves, la luna se me cayó. Tal vez la culpa la tuve yo. Si te quiero mejor, si no quiero. Bueno, mis estimados amigos, lamentablemente hemos llegado a la finalización de este programa, no sin antes agradecerle a mi estimado Juan Carlos Barrón, que nos estuvo acompañando esta noche. Muchas gracias, señor Barrón. Agradezco que nos haya acompañado y bueno, espero y no sea la última ocasión que nos esté acompañando aquí. Gracias y bueno, ¿cuándo lo podemos escuchar en La Caliente 92.3? Bueno, agradecido con el de arriba, así es, agradecido con Dios, contigo por la oportunidad de, pues, de saludar a tu público en este tu programa Noches Románticas. Me sentí muy a gusto y muchas gracias. Cuando gustes, nos volveremos a encontrar en tu programa nuevamente. Gracias. Y bueno, en La Caliente me escuchan de 12 a 2 de la tarde, de lunes a sábado. Ahí estamos con los duelos y Pídela Cantando. Un placer estar aquí. Y mucho éxito, Manuel. Yo sé que te va a ir muy bien. Felicidades. Muchas gracias, señor Barón. Y bueno, como experiencia personal les voy a contar. La primera persona que me tendió la mano al momento de que llegué a laborar en este medio fue el señor Juan Carlos Barrón. Fue la primera persona que se acercó y me tendió la mano, su amistad. Y créame que siempre voy a estar agradecido con usted. Sí, es porque se cayó en un pozo, entonces yo tenía que sacarlo. Era el que estaba más cerca de usted, señor. Y bueno, ahí ya ventiló que me había caído, pero bueno, se le agradece también de todas maneras. No cualquiera quiso tenderme la mano y fue usted. Entonces, muchas gracias. Así es, yo lo salvé. Bueno, yo no quería que se supiera, pero ya lo dijo. Sí, pues ya lo ventilamos y bueno. Espero, mis estimados amigos, que les haya agradado esta entrevista del día de hoy. Y bueno, espero seguir contando con su apoyo. No olviden compartir la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Dejarme ahí sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias y obviamente también déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Algún comentario que quieran hacerle al señor Barrón? Créanme que yo con gusto se lo voy a hacer saber. Bueno, de mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Nos estaremos escuchando el día lunes en punto de las 11 de la noche. Y bueno, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.